Salveque, Carmen Serray saluda a mi gloria. Pisa la arena y llega a Salveque, Carmen Serray saluda a mi gloria. Pisa la arena y llega a Salveque, Carmen Serray saluda a mi gloria. Consuelo conmigo, que a mi regreso entonces nos vemos, pa' que tenga consuelo conmigo, que a mi regreso entonces nos vemos, pa' que tenga consuelo conmigo. Querida, que yo siempre tengo que volver. No llores tanto, Gloria querida, que yo siempre tengo que volver.